impacto es letal, men. Traigo desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien. Repítelo, esto es letal, men. Traigo desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien hasta que el cuerpo aguante. Cadencia de disparo nula, quiero emular la gula del fusil de asalto cuando empieza a disparar. Rivales móviles y esquivo, mi pólvora no explota sin aparente motivo. ¿Qué más da? Tenemos opciones, bombas en estos aviones, dispuestos para el bombardeo. Dos cojones y reo, así que cogeo a los pelos del culo. Al pecho descubierto salimos del zulo. Tú no, bloqueo mental, cansancio. ¿Será la edad? No lo sé, pero pienso despacio. Cientos de millones de neuronas destruí, contribuí a la muerte de mi materia gris. Estoy a rancio, me muevo en el ámbito superación, con el palo de gambito. Si no hay explosión, yo pierdo la noción del tiempo y el lugar. Cuando me quedo en blanco, la nariz me suele hurgar. Esto es letal, men. Traigo desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien. Repítelo, esto es letal, men. Traigo desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien hasta que el cuerpo aguante. Escritura, arte o vicio con floritura. Mensaje o compendi, aclara tus dudas, apura. Límite igual a mí, yo igual a cero. No tengo límite, vacilo porque puedo. Creían que era fácil, que todos eran Casey. Para parirte mazo hay que concebirlo, baby. La inspiración se fue con Wally de caña de guay. ¿Qué coño pinta House con Stuart Little por ahí? Esa es la incógnita, hago rap por deporte y suena bien. Normal si paso horas estrujándome la sien. Los niños ponen comentario en el chat, no se dan cuenta que el colo con el poli hace rap. Hago crack, cruje la sien, búscalo bien. Traigo el track, ¿qué? Da que pensar quién es el nivel, tío. Llegaron los irreductibles cordobitas. Por fin ubicará las letras que la peña grita. Esto es letal, men. Traigo desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien. Repítelo, esto es letal, men. Traigo el desarme, mi grupo siempre arde. Lo parte de balde, arreglo las cagadas con otras más grandes. La pólvora mojada hay que secarla bien hasta que el cuerpo aguante.